Muy bien, luego que los niños van a estar pasando allí a sus aulas, todos los que puedan estar allí todavía sin un lugar pueden ir tomando asiento, van a quedar ahora sí unos espacios disponibles y algunas sillas disponibles, así que les invito a tomar asiento para poder recibir la palabra que Dios nos va a enviar a todos en esta tarde también. Quería también compartirle alguna información muy importante. A los miembros de la iglesia, el próximo domingo vamos a tener una asamblea después del encuentro, después de la reunión. Vamos a estar recibiendo nuevos miembros en la congregación y vamos a recibir el testimonio de algunas de las personas que van a ser bautizadas en esta ocasión, en este tiempo. Y precisamente la reunión de bautismos va a ser el día 15, el domingo 15. En el culto de las 19 horas, habitualmente tenemos, vamos a participar de una fiesta de bautismos nuevamente. Estamos frecuentemente teniendo bautismos y esto es algo muy importante. Así que le quiero hacer saber a todos esto porque a lo mejor usted todavía nunca vio ni participó de una celebración de bautismos, al menos en la manera en que la Biblia lo enseña y a la manera en que Jesús mismo fue bautizado, que es por inmersión. Así que, además de ello, siempre constituye una fiesta porque el bautismo es un testimonio. Precisamente aquellos que se bautizan están dando testimonio de que ellos entregaron su vida a Cristo, de que hallaron salvación en Él y quieren dar testimonio de que ellos han puesto su fe en Cristo para servirle durante todas sus vidas. Así que siempre es un encuentro muy precioso, muy emotivo y usted está, por supuesto, invitado, invitada y a que pueda compartir esta invitación a otros que usted considere estaría lindo que estén entre nosotros. No solo por eso, sino para recibir bendición. Dios siempre está aquí, nos habla y se manifiesta de diversas maneras, trayendo aliento a aquellos que no están muy bien en la vida o esperanza, o abriendo la fe de esas personas y obrando, incluso trayendo sanidad, restaurando vidas, familias. Así que, bueno, es un tiempo oportuno para que quizás alguno de los que usted conozca pueda ser bendecido por Dios. Y toda vez que alguien está aquí, Dios está también para bendecir esa vida. Y finalmente, el domingo 22, vamos a estar iniciando los grupos de discipulado nuevamente. En la iglesia desarrollamos, los grupos discipulados son para aprender juntos la palabra de Dios y crecer, ¿no es cierto? Y ver cómo podemos vivir cada vez mejor nuestra vida de acuerdo a la enseñanza de Jesús y de la palabra de Dios. Así que son grupos donde nos juntamos mientras tomamos un mate, un té, algo, estamos leyendo y aprendiendo juntos la palabra. Así que también es una experiencia muy rica que trae mucha edificación a nuestra vida espiritual. Así que todos van a estar invitados y posiblemente vamos a estar teniendo diversos grupos, no solo los domingos a las 17:30, que es el horario en que habitualmente tenemos los grupos de discipulado, quizás también ya tengamos alguno durante la semana para que aquellos que no pueden estar el domingo a las 5:30 de la tarde y luego participar del culto a las 7, tengan también una oportunidad, conforme a su deseo, de también tener un grupo que esté llevando o funcionando durante la semana. Así que vamos a ser todos informados en los sucesivos domingos, pero esté atento también para estar participando. Finalmente, los grupos de discipulado no se tienen todos los domingos del año, lo tenemos aproximadamente en 8 o 10 semanas, y luego tratamos de asimilar y de experimentar en la vida práctica y cotidiana lo que hemos aprendido. ¿Vio cómo es cuando uno come? Bueno, a veces uno come de más, pero bueno, se trata de comer lo necesario, lo suficiente, y no se pasa las 24 horas comiendo, ¿verdad? Después hay que procesar ese alimento para transformarlo en energía vital para la vida. Bueno, estudiar la palabra es eso. De hecho, la misma Biblia nos enseña que es así, es alimentarnos de la palabra. Y después hay que procesarla, hay que ejercitarnos. Así que, bueno, tenemos 8 o 10 semanas y después continuamos con todos los ministerios y las tareas habituales. Y después de 1 o 2 meses abrimos nuevamente otro espacio para discipulado, para aquellos que no pudieron estar o para aquellos que están llegando a la congregación también o para que los demás sigamos en niveles superiores y profundizando nuestra vida espiritual. Le pido que esté orando también por todo esto y que podamos disfrutarlo como siempre sucede entre nosotros. Muy bien, quiero llamar su atención a un pasaje